Bueno, entonces la pregunta sería esa, ¿viste? ¿Qué, personalmente, qué te significa la muerte? Bueno, la muerte pienso que es un proceso biológico al cual nos va a llegar a todos, ¿no? Y que cada uno, lógicamente, dependiendo de su formación teleológica, lo va a tomar de diferentes formas. Y bueno, en cuanto a lo que vos me decías del circo, ¿no? que rodea a todo esto, es una ridiculez. Porque en cuanto a que qué diferencia hay estar enterrado en un cementerio municipal a uno privado. Pienso que es una ridiculez. Vos estás al tanto de la cantidad de dinero que, porque es, te digo, es una especie de industria, ¿viste? Pero, o sea, tanto las funerarias como el cementerio privado al que vos haces mención y todo ese tipo de cosas, ¿estás al tanto más o menos? Sí, más o menos sí. Bueno, yo personalmente lo he vivido, porque bueno, con mis padres tuve que hacer los trámites yo, así que bueno, lo he vivido de cerca. Y es un circo tremendo. Prácticamente no se tiene en cuenta, ¿no?, la persona, sino que la persona muerta pasa a ser un objeto. No, aparte es un foco donde se aprovechan de los que quedan para sacarle dinero. Y hablar. Bueno, ¿listo? ¿Querés decir, algo más? Yo te corto. Bueno, entonces la pregunta básica, digamos, sería ¿qué le significa a usted la muerte en toda la, con toda la generalidad del término, ¿no? Y con todo el tabú que le significa a la gente por lo general la muerte. La muerte me significa el final de todo. No creo que haya otro término para decirte algo de la muerte. Para mí es el final de todo. Ahora, ¿qué opina usted, por ejemplo, de todo el comercio que rodea la muerte, o sea, todo el valor monetario que se le da a una persona? Totalmente en desacuerdo, querido. Para mí, tanto los cementerios como la gente que vende flores, para mí es un gran comercio la muerte. Siempre se lucró con la muerte, siempre estuve en desacuerdo en eso. Tal es así que yo pienso en un crematorio, porque sería la cosa más, más higiénica, y esos predios que están utilizados para los cementerios creo que podrían ser utilizados para los vivos, para hacer viviendas para la gente que tanta falta hacen, y para darle trabajo a la gente que también tanta falta hace. O sea, ¿usted piensa que se lucra con el recuerdo de las personas que quedan? Totalmente, totalmente. Absolutamente sí. Absolutamente sí, porque si vos tenés un ser querido y lo tenés enterrado en un cementerio, pero lo más lógico es que vayas a ponerle una flor. Así que de hecho ya la gente que tiene muertos en el cementerio jamás va a dejar de ir. A menos que sean personas que se han sido tiradas ahí porque no podían ponerlas en otro lado y la gente se olvidó. Pero yo pienso que la gente que tiene un ser querido, vamos a poner las cosas como son, un ser querido ahí, jamás va a dejar de ir, jamás va a dejar de llevar una flor. Así que jamás va a dejar de gastar dinero en ese ser que no es nada. Porque si vamos a hablar de la muerte, esa persona que está ahí tirada no es nada más que huesos. Si vamos, yo soy católica y pienso que si soy católica no tendría ni que ir ahí. Pero es una cuestión de ¿cómo te puedo decir? Moral, me obliga a ir y saber que está mi madre, por ejemplo, enterrada ahí en el cementerio. Pero yo sí tengo que decidir por mí, yo elijo otra cosa para mí. Algo que no preocupe, algo que no obligue a la gente, porque de hecho si vos tenés algo que no haga gastar a la gente lo que no tiene, para ir a poner una flor. Te tiro la pregunta, igual, viste, esto después se edita. Bueno, ¿qué te significa vos la muerte? O sea, el hecho de que te mencionen la muerte. Mira, para mí es algo, como ya no va a estar más acá, por supuesto. Y yo personalmente pienso que cuando alguien se muere, como ya ya eso de velorio y todas esas cosas ya fue, o sea, lo menos posible tenerlo acá, enterrarlo y bueno, recordarlo. Después el cementerio y todas esas cosas a mí no me copan mucho, o sea, no voy. Yo, para mí lo recuerdo yo, lo tengo yo presente, pero ir al cementerio y todas esas cosas no me copa para nada. Y la muerte, en idea general, qué sé yo, y yo sé que algún día me va a llegar a mí, como a todo el mundo, y bueno, qué sé yo, la vamos a esperar, qué sé yo. Ahora, bueno, ¿te parece precisamente se lucra con ese recuerdo de la persona querida? Yo estoy de acuerdo con lo que vos me estás diciendo de no participar, viste, de ningún trámite, digamos, o recuerdo en cuanto a la visita al cementerio, comprar flores. ¿No te parece se lucra con ese recuerdo? Sí, lucrarse sí, desde que se muere una persona, que vos compras el cajón, ya te empiezan a lucrar, porque vos, o sea, vos tenés que pagar, y si no pagás, no, en un cajón de manzana te entierran, si no lo pagás. Desde ya que se lucra con eso, hasta con desde el principio hasta el final se lucra, y se va a seguir lucrando, porque vos cuando vas a tener que comprarle flores para llevarle, que a mí me parece una pelotudez, me parece, dentro de todo. Pero bueno, cada uno tiene su idea de qué llevarle a los muertos. Bueno. Nosotros lo editamos esto. ¿Qué le significa a usted la muerte? La muerte para mí no es el día que uno se muere. La muerte es toda la vida. Y no lo digo yo, lo dijo Quevedo en el año 1400 y pico. La muerte para mí no es nada. Realmente no es nada. Como católica tendría que decir que la muerte es lo que deseamos para el descanso del alma. Yo como persona trabajadora, como persona explotada, te digo que la muerte es la vida. Cuanto más larga es la vida, más lejos está la muerte y más lejos el descanso definitivo. Todo es negocio. La vida es negocio. Yo estoy pagando impuestos, estoy pagando cuentas, estoy pagando intereses. Te cuento que me fui a Europa, me gasté 500 pesos y pagué, ahora estoy pagando 1.500. ¿No es cierto? Son los intereses. La vida también nos cobra intereses. Y cuando nos morimos, dejamos las deudas. ¿Sí? Ese es mi concepto de la muerte. No sé si para vos está tan clarita como está para mí en este momento. Como no, me agarraste en un momento bárbaro, donde voy a cobrar 67 pesos para durar hasta el 31, que vuelvo a cobrar. Otros 300 pesos. Y así. ¿Te sirve? Sí, bárbaro. Esto después lo editamos igual. Bueno, básicamente, ¿qué te significa la muerte? La muerte. Y es algo que tenemos que pasar todos, ¿viste? Todos los seres humanos se nace y se muere. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte, ¿viste? Yo no le tengo miedo porque sé que yo tengo 46 años, algún día me va a tocar. Es algo natural, ¿viste? Ahora, respecto al negocio, sí, sé que en el cementerio es un negocio todo. Se hace comercio con la muerte. ¿Qué más te puedo decir? Lo has vivido con por alguna experiencia personal, algún pariente, como de hecho lo hemos vivido todo el tema del trámite y bueno, todo lo engorroso que es perder a una persona querida. Y sí, no, he tenido un amigo que lo tengo en el cementerio, José Luis Manuel, y un muchacho que era hincha de Gimnasia, que falleció cuando iba en el puente Herley, cerca de la cancha de Banfield, llevaba la bandera arriba del techo y falleció. Y tuvieron los recuerdos, está en un nicho ahí acá en el cementerio de La Plata. Gracias a Dios tengo los padres vivos todavía, no, pero es algo que uno, yo tengo mi mamá ya viejita, ya tiene 80 años, y está pobrecita, no puede caminar, y se me hace que un día se me va a morir, la voy a encontrar muerta. Y es como un miedo que tiene uno, ¿viste? Es algo que, ¿cómo pasar ese momento, no? Porque yo pienso que Dios te da ese don para que uno olvide que tenemos los seres humanos, que por ahí cicatrizamos esa herida y olvidamos, ¿viste? Es lo que uno tiene, ¿no? Pienso que mucha gente le tiene miedo a la muerte, pero es algo natural, como se nace se muere. Eso es lo que te puedo decir, ¿viste? Ahora, ¿te parece que como están dadas las cosas, como está, es un poco repetitivo lo que te voy a preguntar, pero como están dadas las cosas, el que no tiene plata para solventar todos los gastos de una muerte digna, entre comillas, digamos, queda relegado a la nada prácticamente, o sea, ni siquiera al recuerdo? Por ejemplo, por un osario. Y sí, pero yo pienso que eso se hace cargo de la municipalidad, cuando no hay gente que no tiene recursos económicos para llevarlo al cementerio, se hace cargo, es un cajón de manzana lo llevan, de esa madera que es finita, viste, como los cajones de manzana, con eso lo llevan. Pero yo pienso que recordar a las personas hay que recordarla en vida, no en muerto. Querer a una persona cuando está vivo, ¿no? Cuando uno muere, sí, es un ser querido ir al cementerio, llevarle flores, pero cuando está vivo, cuando realmente uno hay que acordarse cuando está viva la persona. Pienso yo así, ¿no es cierto? Por eso todo vamos a pasar, la vida es una sola, ¿viste? Bueno. Que soy un hombre, bueno, entonces la primera pregunta sería la muerte, o sea... Sí, para mí es simple la muerte, porque cuando era jovencita tenía miedo, ahora ya no. Ahora, viste, la tomo como algo natural. Lo único que pretendo es que mis hijas sean grandes y listo, viste, no tengo miedo. Y el segundo, sí, creo que lo que recibimos después de muerto no sirve. Para mí, en vida es todo y después de muerto no. Es esa la pregunta, ¿no? Que no... Después que estoy muerta no me sirve nada de lo que puedan hacer. Vos decías el comercio, ¿no? Sí, es un comercio para mí todo lo que sea después de muerto. Yo decía lo referente al recuerdo, básicamente. O sea, como una persona se vuelve, la persona muerta, sí, se vuelve un objeto, y el deudo es como que se vuelve algo, una atracción monetaria. Uno lo ve últimamente en el auge de los cementerios parque, como incluso lo llaman por teléfono, hacen encuestas y desearía tener de alguna manera una parcela. O sea, todo lo monetario que rodea la muerte. Sí. ¿Qué me parece? No, pero eso te digo, me agarraste distraída. No sé, me parece que... Pero no tiene ninguna experiencia personal, algún pariente que lo haya vivido, todo el trámite. No, tengo un hijo que murió cuando nació y fui 2 o 3 veces al cementerio y no fui más. Porque, viste, me parece triste, aparte no me servía ir al cementerio. Así que no. Y otros, tengo un hermano también muerto hace años y tampoco, viste, no voy al cementerio. Así que no sé si esa es la pregunta, viste, si te llena la pregunta, porque no. Contar que no así con mi mamá, que hace 2 años que murió, o sea, mi mamá prácticamente se recontra pagó todo su velatorio. A pesar de eso, también hubo que pagar un poquitito más por el cajón, porque varía. O sea, mira, es como los de Pami acá, que traen un cajón de miércoles, y después vos, si querés un cajón mejor, tenés que pagar un poquito más. Exactamente lo mismo. Como para de alguna manera ver en qué momento este buen morir indica, en aras de la dignidad humana, que debe cesar ese encarnizamiento terapéutico, que debe cesar ese ensañamiento frente a una persona que ha entrado en el estado vegetativo. Nuestro, ¿no? Es muy importante todo lo que rodea a la muerte, porque en muchos casos se encuentran elementos que formaron parte de un ritual, ¿no es cierto?, de un enterratorio, que son, a veces son los únicos elementos que se encuentran para poder ser expuestos, y en torno de eso deducir cómo fue toda esa parte de la cultura que debe ser analizada, como es el comportamiento frente a la muerte. A veces ni siquiera aparece el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente, por ejemplo, las vecinas nuestras, prácticamente, si nosotros nos ponemos a pensar, casi todo versa en torno al problema de la muerte, de una manera u otra. Es decir, que tienen sus gastos, tendrán todo, pero tienen su categoría también. Te pueden enterrar en un cajón de manzana, como te pueden enterrar en un cajón enchapado de plata, de oro, como vos quieras. En esto va el caso que hoy un... Si vos no querés cambiar de cajón, a lo mejor te dan un cajoncito de mala muerte, vos decís, no, ¿qué voy a poner o a mi papá, o a mi mamá, o a mi hermano en esa porquería? Te cambio por uno de, no sé, de que son los cajones, de roble, de cedro, qué sé yo, de cajón de manzana. Por lo general, y bueno, ¿cuánto tenés? Bueno, dame los 1,000 pesos. Dame los 1,000 pesos. Familiar, bueno, el afecto que hemos tenido a un ser querido, el afecto no se tiene por qué terminar, pero que quede algo de él que nos recuerde que allí, eso que pertenece en esa tumba era de él. Por eso me parece... Si uno no pone el sentimiento, es muy crudo lo que voy a decir, no vende, porque no llega. Y no es que uno está vendiendo la tierra, está vendiendo el acercamiento, la comprensión. Desde ese punto de vista yo me manejé siempre para vender. Les dan un turno, vamos al cementerio, retiramos el cuerpo, lo llevamos hasta el crematorio. La gente, hay quien quiere acompañar y ver hasta la entrada al horno. Porque está, siempre cabe la duda de que si lo que reciben es lo que llevan. Y hay quienes directamente no quieren ni saber de nada. Me dan la orden, si es una bóveda, me dan la llave de la bóveda, retire usted señora, yo voy, retiro, entro a las cenizas. Ellos es como que quedó en el tiempo eso, no quieren saber más absolutamente de nada. Oh, ver, Forza. Eine halbe Tasse Zucker. Ein Viertel Teelöffel Salz. Eine Messerspitze türkischen Haschisch. Ein halbes Pfund Butter. Ein Teelöffel Vanillezucker. Ein halbes Pfund Mehl. 150 Gramm gemahlene Nüsse. Ein extra Staubzucker. Und keine Haie. In eine Schüssel geben, Butter einrühren, gemahlene Nüsse zugeben und den Teig verkleben. Augenmal große Stücke vom Teig formen, den Staubzucker wälzen und sagt die Zauberwörter Simsalabim Bamba Saladu Saladim. Auf ein gefettetes Backblech legen und bei 200 Grad für 15 Minuten backen und keine Eier! Und keine Eier. Steal up me, steal up me, steal up me. I'm vacation from this boy. Shit. Thank you.